hace 48 horas en forma imprevista, porque venían diciendo que no iba a haber problemas con la continuidad de los cargos. Digamos que los cargos tienen entre 4 y 8 años de antigüedad. Gente que viene todos los días y que ya tiene un nivel de precarización muy largo en el tiempo, que debería estar en planta, lo que demuestra que el Estado está en ilegalidad. Pero bueno, eso es otra cuestión. Hace 48 horas nos confirman que por cuestiones de orden de la gobernadora y su tan mentada racionalización del Estado, no van a continuar estos 20 compañeros. Bueno, hay una movilización muy grande en el Ministerio. Estamos absolutamente en contra, primero porque son compañeros como cualquiera, pero me gustaría, si tenés unos minutos, plantear un contexto. ¿Cómo no? Del doble discurso, la doble vara que tiene este gobierno. Yo trabajo en la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería, donde, por ejemplo, hace unas semanas nombraron a un subsecretario. Tomen nota, porque esta persona merece ser conocida por toda la sociedad. Ricardo Rosenberg, 60.000 pesos por mes. ¿Saben cuánto trabajó? Un día. ¿Y saben qué? Sigue cobrando. Bueno, esto te podría dar miles de datos de esto. El nuevo subsecretario, se llama Gustavo Schwarzman, vino con 9 asesores. Es un lugar de trabajo pequeño, somos 28 personas, 30 personas, 9 asesores, con cargos, con sueldos elevadísimos, y además creó una jefatura de gabinete. Es él y los 9 asesores, con otros cargos. Es decir, por un lado, ajustan con los compañeros que laburamos todos los días por 15 lucas por mes, y por otro lado, vienen gente, en su mayoría de Buenos Aires, con combis, con sueldos de 60.000 pesos, etcétera, etcétera, bien pro, y bueno, entonces eso es lo que indigna a todos los compañeros. Sí, que además los dejás en el medio de Plaza Moreno, no saben para dónde disparar, seguramente del conocimiento que deben tener aquí de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Justamente un poco eso que hacías mención vos, ¿no? Este discurso de la racionalidad del Estado, de el ahorro fiscal que implica reducir algunas cuestiones, solamente tiene que ver también con una forma de enmascarar el ajuste que quieren hacer contra los trabajadores, mientras ellos siguen reproduciendo, en este caso, sueldos de funcionarios, sueldos políticos muy elevados. Así es, nosotros ya es un chiste que es el gobierno tanto nacional como provincial de Hood Robin, es decir, sacarle a los que menos tienen. Ajá. Para darle a los que más tienen, como quedó claro con el escándalo de la reforma jubilatoria, que en realidad no es una reforma, es un ajuste a las cajas de los que cobran 7.000 mangos por mes. Ustedes se encontraron el día miércoles o jueves con un, no me acuerdo bien cuál de los dos días, por eso te pregunto a vos, con un fuerte operativo también de seguridad, impidiéndole la entrada a los propios trabajadores ahí a la sede del ministerio. ¿Cómo leen un poco esta respuesta por parte de las autoridades? Bueno, el miércoles, yo hace 25 años que trabajo y hace 20 años que soy delegado, pues estuve contratado 5 años, pasamos el 2001, pasamos todo, nunca en mi vida vi que cerraran con llave el Ministerio de la Producción con decenas de trabajadores adentro de rehenes. Es una política impotente porque no tenían explicaciones para darnos y los compañeros estaban muy enojados. Así que llamamos a la policía, le dijimos, abran la puerta o vamos a entrar, esto es inaudito, esto es ilegal, tiene que cortarla. Bueno, la policía entendió porque eso iba a traer más violencia. Entramos, nos pidió disculpas el director general de administración, que lo había hecho porque tenía miedo. En realidad van a empezar a estar con miedo porque si siguen haciendo estos planes va a haber mucha bronca de los trabajadores. Esto no se sostiene. No se sostiene lo que estamos en planta por 15.000 pesos por mes. No se sostiene que nos traten como nos tratan. Y lo que decía al principio, simultáneamente vemos gente que vive como si estuviera en Suiza. Entonces, esa cuestión tan disímil es lo que crea violencia. Héctor, te saluda Marina. Una pregunta, Marina, porque bueno, veíamos que han hecho varias radios abiertas, asambleas. ¿Les han dado en alguna reunión algún tipo de respuesta de qué va a pasar con estos, en este caso ahora, 20 puestos de trabajo? Bueno, ayer, es algo que a mí, que es el punto que me preocupa más, ayer salió el director general de administración y estábamos con la gente de ATE Provincia y, como si fuera una muestra de buena voluntad, dijeron, bueno, 16 no, que eran los primarios, 8. Entonces le dijimos, pero no entiende lo que estamos hablando, no, esto no es una negociación económica, donde uno, no sé, en una paritaria pelea por el 25, logra el 22, etcétera. Esto no puede pasar. es gente que es muy difícil catalogarla, cómo se maneja esta gente políticamente. Es decir, te hacen esas ofertas. Dicen, bueno, decidan ustedes quiénes son los 8 que están mejor para que queden afuera y los 8 que tienen problemas. Hay una compañera que tiene cáncer. Tercer tratamiento de quimioterapia. Bueno, entonces a esa la dejamos adentro. Bueno, yo, estos compañeros, esa cosa que nos angustia de una forma, yo estoy mal, porque nunca vi esto. He visto de todo, y no es que la provincia estuvo bien estos tiempos, veníamos mal, pero esto que estoy viendo ahora, que te traten así, nunca lo vi. Eso es lo único que nos han dicho. Bajamos de 16 a 8. Por supuesto que fue rechazado de plano. Y sí. Bueno, estamos en eso. Ahora vamos a participar de una movilización con ATE en Plaza Moreno, y porque esto es provincial, hay en cada oficina hay 4, 5, 6, 10, eso va sumando centenares de compañeros que, insisto, hacen 7, 8 años que están trabajando. Para nosotros no puede haber ningún despido, y aparte queremos denunciar la doble vara del gobierno que hace este uso de que el Estado, la grasa, lo que sobra, los ñoquis, qué sé yo, y nosotros defendemos compañeros que vienen todos los días a laburar a pesar de los magros sueldos. Vos hablabas, Héctor, de la movilización provincial que va a estar realizando la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Cómo plantean o cómo planean seguir ahí en el Ministerio de Producción? Tenía entendido también que hay una serie de asambleas o instancias para debatir cómo viene la mano y cómo continuar. No sé si hay alguna certeza en torno a eso. Sí, nosotros estamos en estado de asamblea permanente y ahora estamos por oficina, rearmando a la tropa como podemos para ver qué pasos a seguir. Ahora nos vamos a ir a la participación provincial, esperar al día martes, y el martes, si no hay una respuesta como la que queremos, que es todos los compañeros adentro, ninguna otra respuesta queremos, todos adentro, haremos acciones de lucha, ocuparemos el ministerio, si no podemos nos quedaremos en la calle, corte de calle, pero esto no va a pasar en forma pacífica. Yo, para terminar, y si ustedes si quieren hacer otra pregunta no hay problema, pero lo último tengo para decir, le dijimos al director general de administración que si no hay pan para los trabajadores, no va a haber paz para los funcionarios. Entonces, no va esto, que se puede hacer como una empresa privada. Yo sé que muchos son CEOs y se manejan como en empresas privadas. Esto es el Estado provincial, no son los dueños de los ministerios, no son los dueños de nuestras vidas, y nosotros vamos a defender cada uno de los compañeros que vienen a hacer la tarea con nosotros, y queremos que además dejen de estar precarizados. Eso es lo que vamos a hacer, y vamos a hacer todo lo que haga falta a partir del día martes.